Mira, el que está acá conmigo es Mauro Nievas del Castillo. Hola, Mauro. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo andan? Bien, che. Mauro vive acá en San Marcos Sierras. Si llego a decir vive acá sin San Marcos Sierras, nadie va a saber dónde estoy. Aunque sí, ya lo he dicho tantas veces. Estoy en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba. Y Mauro es uno de los tipitos de por acá. Regional bien. De la zona. Un regional de la zona, muy bien. ¿Naciste acá o no? ¿Naciste en Capilla y Monte? Técnicamente no, me crié acá desde los 3 años. Sí. En Córdoba nací, mi viejo, mi familia es de acá, sí, familia paterna. Tu viejo poeta, escritor, museólogo, bueno, Yamil. En la zona es sumamente conocido el tipo. Vaya a saber por qué. Vaya a saber por qué, si por cosas buenas o por cosas no santas. La historia lo dirá. La música siempre estuvo en tu casa. Sí. Al menos cuando yo vine a este pueblo hace muchos años por primera vez, asistí a una de esas veladas que armaba tu abuela en la parte de atrás de un gran caserón donde había una especie de patio cubierto con algunas columnas alrededor. Y ahí conocí a algunos cantantes y a algunos músicos de la zona. Y no tanto de la zona porque venían de otra parte también. O sea que, y vos eras muy chico. Y estabas mezclado con la música todo el tiempo. Es así. ¿Fuiste a estudiar música o no? ¿O te pasó lo peor que le puede pasar a un músico, que es tener mucho oído y pescar las cosas tan rápidamente que la verdad es que el estudio te aburre? No sé si tanto, pero hice una intentona de estudiar en música en Cruz del Eje, en el conservatorio. Sí. Y sí, quizás lo clásico o no le encontraba la vuelta. Y también es cierto que de tanto a escuchar, sí, se le van quedando cosas a uno. Entonces, mi lenguaje es el folclore y eso se aprende en las guitarreadas, ¿no? Sí. De más está decir que hubo muchas en mi casa, por suerte. Y claro, por más bruto que uno sea, algo tiene que quedar. Sí, algo. Se queda pegado a un poquito, algo. Un poquito. Sí. Y el tema de la guitarra, porque yo te escucho cuando afinás, hay una especie de señal que uno manda cuando está afinando, porque no se afina solamente poniendo los dedos en un mi mayor y a ver cómo suena, ¿no? Yo te veo que transitas el diapasón de la guitarra para arriba y para abajo, viendo, en realidad ya sabes que la guitarra no miente, porque también se hace eso para ver en qué momento y en qué traste la guitarra macanea. Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero bueno, yo te veo que hay un manejo, un dominio. A ver, hace algo con la guitarra, lo que sea. No tiene importancia. Como jugando, ¿no? Exacto, yo siempre... Ese es un juego. De paso recorro, es cierto, el diapasón. Alguna introduccioncita poder hacer también. Un pedacito de luna. ¿Te acuerdas de eso? Dale, seguí. Ha florecido en tu pelo. De retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños, deshojándote tu jardín. Pero la... Eso lo aprendí de vos. Qué acá, lindo. En este mismo estudio. Qué lindo eso. Esperá que le saco, porque tengo un botoncito que le da un poquito de cámara y engorda algo, ¿viste? Nanga, cosita. Se trata nada más que de una pequeña charla. ¿Te juntás con otros músicos? ¿Armaste equipo? ¿Pudiste armar equipo? Acá es difícil armar equipo. Yo creo que la pregunta es esa. ¿Pude armar equipo? Afortunadamente sí. Yo creo que, bueno, hemos hablado en otras ocasiones. No sé si el sueño de todo músico, el mío siempre fue tener una banda o ser parte de un proyecto. Sí. Y en este caso lo pude lograr con grandes músicos que encima son amigos, o al revés, grandes sí. amigos que encima son sí, músicos. Sí, pero a veces ¿no? son los peores, ¿no? Porque grandes músicos y amigos empiezan a fallutearte. Y entonces sí. uno, bueno, digo uno, a lo mejor sos como, no sé, Van der Mole, por ejemplo. Es un hincha pelota total y es un tipo de un rigor para hacer las cosas. Y que me parece que vos tenés algo, no de Van der Mole, algo de rigor para hacer las cosas. Y vivimos en un lugar donde el rigor es complicado, estimadísimo. Sí. Es tal cual. Entonces uno tiene que mantener esa conducta que a veces es difícil cuando, sí. cuando estás solo. Sí, ¿viste? Claro. Entonces decís, bueno, hoy me levanto, me quiero poner a tocar. ¿Y qué incentivo tengo? Estoy solo, quiero... Yo en mi cabeza escucho otras cosas, otro sonido, sí, otra rítmica. Sí. Y bueno... He tratado de mantenerme a flote durante varios años y por suerte ahora nos juntamos con amigos, nos pusimos de acuerdo. Sí. Hay un compromiso extraordinario de parte de ambos. Estoy hablando de Daniel Héctor en guitarra, Alejandro Faneca en percusión. Uh-huh. No es fácil porque uno es de Córdoba capital, entonces implica viajar, claro. implica un desplazarse hacia la capital. Estamos a 150 kilómetros sí. nosotros. Pero bueno, voy armando... Otra agendita, digamos, como para tener la excusa sí. de ensayar. Y lo difícil también es, bueno, siempre fue un poco complicado tratar de vivir de la música. Siempre fue un poco complicado. Pero ahora estamos en una de las tantas crisis que venimos enfrentando nosotros en este país, entre nosotros, por nosotros también. Sí. Y da la sensación de que también eso empeora. Digamos, se vuelve cada vez más complicado tratar de hacer sí. un mango con la música, porque, a ver, uno no apunta a ser un mercenario de esto. Ahí va. Pero estaría interesante poder sobrevivir de esto también. Claro, indudablemente son épocas complicadas, siempre lo son para la música, más para, qué sé yo, gente que está... un tanto lejos de las ciudades, ¿no? Claro. El hecho de hacer o hace en sí, una ciudad sí. no implica que sea más fácil, pero algo ayuda, ¿no? Entonces se complica. No sé si afortunada o lamentablemente, yo creo que afortunadamente sí. en esta etapa de mi vida puedo decir que no dependo exclusivamente de la música para, claro. para sobrevivir, ¿no? Sí, eso también te... Lo cual es un arma de doble filo, ¿no? También porque... es un arma de doble claro, filo. Claro, claro, porque... Pero te da un cierto oxígeno. Oxígeno. Para decir, claro, bueno, claro. a ver, no lo hago como un hobby. Yo sí. no lo quiero hacer como un hobby. Sí, sí, sí. Pero sí. da un oxígeno para decir, bueno, hago un poquito de esto y dale, un poquito de aquello. Dale, me puedo dale. Poner a tocar acá, allá. Sí, sí. Puedo tomarme la licencia de ir a un lugar y que no haya una moneda eventualmente, claro, claro. pero decir, che, yo quiero estar tocando en ese lugar. Sí. Entonces, bueno, por suerte se puede acomodar, pero indudablemente es difícil hablando con colegas. Che, ¿mezclás folclore con alguna otra cosa? Porque, bueno, el acorderío que te veo hacer es un refresh para el folclore también, ¿no? Sí. Cuando aparece, no sé, hace muchos años teníamos un folclore, no sé, de Cafrune, que era Lisandro. Claro. ¿No? Con muy poca complicación. Pero después empezaron a aparecer otros movimientos musicales y ya es imposible sustraerse a algunos acordes y a algunos disminuidos y algunas patrañas de esas que hacen que uno haga opa, mirá esto, ¿no? O este pasaje o antes se pasaba de un acorde a otro acorde y punto. Ahora puede sí. haber una secuencia, ¿no? Exacto, algunos nexos, por algunos, decirlo de alguna algunos manera. Algunos nexos, sí, sí. Bueno, yo no sabría decir si folclore puro, digamos, o tradicional, por decirlo de esa manera, no es. Sí, puro claro. sería, no sería lo correcto. No es tradicional. Tampoco estamos haciendo algo... Re loco, música sí. experimental. Para no, nada. No, claro, para nada. No. Pero es cierto que habiendo... A ver, tomo el ejemplo de un gran guitarrista y para mí un músico maravilloso que fue y es Paco de Lucía, ¿no? Español. Sí, sí. Él decía algo así... salvando las siderales distancias, ¿no? Pero como para tomar. Dice, el flamenco se tocaba por medio, que es lo que sería la menor, re menor por abajo, mi séptima por arriba. Dice, básicamente, sí. Básicamente, ¿no? Sí. Entonces dice, si uno conserva la esencia y en vez de hablar un idioma con 10 palabras, lo habla, por ejemplo, con 1000. Sí. Mientras continúe, conserve la esencia, sí, va a estar hablando lo mismo. Pero digo yo, más, voy más allá de Paco de Lucía. ¿Qué tan importante es conservar la esencia? ¿Qué es esto? ¿Qué metejón hay con conservar la esencia? A veces yo me rebelo con estas cosas y digo, déjenme de joder con las esencias. Esto puede ser algo absolutamente nuevo y disfrutable. Ah, no, pero no se respeta. ¿Qué mierda me importa que no se respete? Bueno, a ver. Es buen punto y abre un... A ver. Vamos a estar horas acá. A verte. Definamos esencia primero. Es difícil, ¿no? Sí. Un amigo mío dice la cantidad de tierra que tengas en el lomo, ¿no? Ah. A la hora de hacer folclore. Estoy hablando, sí, de folclore, ¿no? Sí, sí, y con folclore, la influencia norteña que tenemos en claro, esta zona. Claro. La cantidad de tierra que tengas en el lomo. Sí. No es lo mismo... Sí, lo que Piazzolla la llamaba mugre para el tango. Bueno, ahí está. No es lo mismo de decir, por ejemplo, hablando del tango. Sí. Rara como encendida. Rara. Rara. Es complicado, ¿no? Río mío, mío. Digo, no significa que alguien que hable con R no pueda cantar un tango, porque tiene que ver con una expresión de sentimiento. Sí. Pero cuando digo esencia. Claro, pero es cierto, se van formando, en realidad lo que se forma es un estereotipo. Ahí va. Claro. Se arma un estereotipo. Entonces, sí, que no necesariamente es esencia. Es un claro, es un estereotipo. Es un estereotipo. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, a ver, la magia de los santiagueños haciendo el ritmo de chacarera. Sí, sí. Es innegable, claro, por ejemplo. Que no es lo mismo que hace... Por ejemplo. Sí, es clara la eso diferencia. Eso podría ser una rime a definir de alguna manera, sí, la esencia, ¿no? Claro, de lo musical. Claro. Si la esencia es una construcción también. Y después aparecen los estereotipos, ¿no? Pero la esencia, yo creo que es una construcción. Y que es una construcción a lo largo de un tiempo y de mucha gente metiendo cosas ahí. Sí, sí. Por lo cual va cambiando, va mutando. Esto es. Quizás es más lento el mutar, sí, ese, pero. Sí, sí. Pero yo puedo adornarlo de varias maneras, pero. Tiene que seguir siendo, en este caso, chacarera, ¿no es cierto? Sí. Sí. No puedo hacer, por ejemplo, a ver. Queda medio raro, digamos. No, sí, no lo sabría, sí, definir musicalmente. Sí. No tengo la capacidad para hacerlo. Claro. Pero queda raro. Queda... Sí, sí. No es lo mismo que hace... Claro, hay una secuencia que ya uno la tiene más o menos en el melón. Por ejemplo, ¿no? Trata de decir, bueno, lo raro lo meto en un lugar donde entre, ¿no? Eso es, eso es. Y no abundo tanto. No abundo tanto. Claro, claro, claro. Yo aprendí a tocar la guitarra casualmente, o sea, la parte esta, ¿cómo dijiste vos que me encantó? Acorderío. El acorderío, sí. Aprendí este acorderío de una manera desordenada. Sí. En cuanto a lo metodológico. Sí. Pero, de alguna manera, tenía un orden... en el oído, en la construcción de los nexos, como decía. Claro. Ah, como casualmente aprendí con Daniel, que ahora está tocando, sí, me da el gustazo de tocar conmigo. Entonces, sí, che, hacete esto, fíjate, ¿qué estás haciendo, Daniel, ahí? Preguntando, sugiriendo, se fue armando como claro, un lenguaje. Claro. Si vos me preguntás qué es esto, capaz que estoy 20 minutos tratando de saber en qué tonalidad está, claro, por decir, claro, de traducírtelo. Claro, está bien, pero de bien, alguna manera uno lo va entendiendo con el oído, ¿no? Sí, es un juego que es lúdico, tremendamente es un lúdico. Un juego, sí, que se plantea para ser jugado con el que escucha. Sí. Porque vos también tenés una preocupación por la secuencia de acordes y la secuencia armónica, pero ahí también va, estás preocupado porque el tipo entienda cuál es tu mensaje. Tal cual. Que se produzca ese feedback, ¿no? Ese ida y vuelta de decir... Claro, si le mirás la cara al que está escuchando y ya sabés más o menos. Viste que hay acordes que para los que tienen más oído les hacen levantar un hombro. Hay acordes que te hacen levantar un hombro, sí, o inclinar, sí, sí, la, sí, cabeza. Mientras estás escuchando, no tocando, ¿eh? Sí, mientras, sí, estás, sí, escuchando, ¡apa! Bueno, esto es bárbaro. Porque vos que sos músico notás que el otro está percibiendo... ese jueguito y ese lenguaje. A mí me pasa algo que, bueno, cuando se genera esa comunicación con el otro, sí, con el público, yo creo que estamos, digamos, en definitiva, uno se pone en un escenario, se sube a un escenario. Sí. Pero en un momento ese ida y vuelta está al mismo nivel. Exactamente. Porque lo que recibe, más allá, ojo, del aplauso, sí, ¿no? Sí. Más allá del aplauso, es una energía fabulosa a través del silencio, a través de una cara, ajá, a través de, no sé, de un grito, de un comentario. Sí. Una mirada. Conectaste con la mirada de alguien. Chao, listo. Y decís, es maravilloso, ¿no? Sí. Y ahí es donde está la magia. Sí. Porque después yo puedo proponer un montón de cosas que si no gustan. ¿La música sirve para levantar mina? Yo creo que de alguna manera el hecho de estar en un escenario facilita las cosas. Pues yo pero tengo un amigo no es determinante. Yo tengo un amigo que va a un coro. Y dice, a los coros se va a levantar mina. Dice él, no empecemos a echarme toda la culpa a mí que lo estoy reproduciendo. Él dice esto. Sí. Y yo recuerdo, bueno, muchísimos años atrás, a las peñas se iba a levantar mina, no me jodan, ¿no? Y generalmente levantaba mina el que cantaba más fuerte. Y bueno, sí, puede ser. Si vos hacías algún temita de bosa o algo así, no daban ni cinco de pelota. Yo siempre he sido un bicho raro en eso, porque. Sí. Como que. Porque no me gusta la mina. No, ¿sabes? Sí, claro. No. Pero de alguna manera es como que siempre he sido mañoso con. Me gusta cantarle a la mujer, me gusta comunicación, me gusta lo que le dicen el flirteo, ¿no? Sí. Pero de alguna manera, respeto sobremanera. Estoy redundando. Respeto la música, ¿no? La emoción, fundamentalmente. Claro. Creo que es una consecuencia. Sí. ¿Qué es una consecuencia? En definitiva, va a haber una conexión con un hombre, con una mujer, en la medida en que uno logra emocionarse. Sí. Me cuesta esto de direccionarlo y cantar una serenata. Voy a cantar una serenata. A mí, personalmente, me cuesta. He conocido señores aviones que no. Bueno, a ver, hagamos algo, dale. A ver. Esta es una canción, ya que estamos en San Marcos Sierra, nació hace muchos años, es de Daniel, el guitarrista, se llama La Urgente. En reclamo por la falta de agua en el río, ajá, sé que vos en tus programas varias veces has tocado el tema, se llama La Urgente. Yo vivo en un pueblo chico, donde el cielo es más azul y el sol se parece a un padre que nos quiere proteger. Los cerros son como el eco del grito come chingo. A veces cuando en la noche el silencio duerme en mí, siento un retumbar de bombos en el centro de mi ser. Danzar de la flecha rota, herencia del quebrachal. Yo vivo en San Marcos Sierras, allá en la banda me encontrarán. Vivo en San Marcos Sierras, en los callejones del Arenal. Vivo en San Marcos Sierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Yo vivo en un pago lindo donde el agua es bendición. No puedo dejar que nadie ensucie este manantial. Murmullo de la quebrada prohibido por el cajón. Un día la Pachamama hizo un pacto de vida, dio aromas de hierba buena y melodía al zorzal. Y al viento le dijo, sopla pa' que nadie se olvide. Yo vivo en San Marcos Sierras, allá en la banda me encontrarán. Vivo en San Marcos Sierras, en los callejones del Arenal. Vivo en San Marcos Sierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Yo vivo en un valle virgen, donde el hacha es un fusil, la voz áspera del monte fue guanaco y pecarí. Y a veces cuando anda el puma es lamento del cacuí. Romance de algarrobales, coco, molle, piquillín. La vida es un río ancho de talas y aguaribáis. Enciende de rojo el cerro la urgencia de este cantar. Vivo en San Marcos Sierras, allá en la banda me encontrarán. Vivo en San Marcos Sierras, en los callejones del Arenal. Vivo en San Marcos Sierras, si voy pa'l Quilpo no vuelvo más. Con estos dos cumpas que tenés, van a hacer una presentación en Rosario, ¿no? Es así, en el Teatro de Empleados de Comercio, el viernes 11 de octubre, a las 21 horas. En el Teatro Empleado de Comercio, que está en la calle Corrientes. Corrientes 450. Sí. Claro, Corrientes 450. ¿Cómo surge esta actuación en Rosario? ¿Quién te la propone? Yendo a la raíz, sí. Podríamos decir que a través tuyo, de alguna manera, a través de ustedes. De vos, de Leda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice yo ahora? En la galería que vos citaste, en el patio de mi casa, de la casa de la familia paterna, siempre hubo espectáculos así, espontáneos, juntadas. Sí. En un momento dijimos, ¿y si organizamos eventos acá? Si hacemos peñas, ahora, si convocamos ahora vamos, gente. Ahora vamos, sí. Y una noche, un invierno crudísimo, acá en los pueblos, como bien vos decías, somos un poco desorganizados. Sí. Habíamos terminado de armar el cerramiento con plásticos. Ajá. Una hora antes del show. Ah, qué bonito. Bien organizado, ¿no? Con el martillo, neta con todo, pobre, barriendo, pasando el trapo y después había que tocar, ¿no? Espero no llegar así a Rosa. No. Bueno, y en un momento me pongo a prender las salamandras, tenemos dos salamandras enormes, la leña, y salgo a prender las luces de la calle, serían las 9:15 de la noche, y había una parejita totalmente... Congelado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mirá, nos mandan Leda y Quique de Hostería La Merced. Y, ¿pero por qué no tocaron? ¿Por qué no pasaron? No, porque sabemos que empieza a las 10 el espectáculo. ¿Y qué? ¿Se van a quedar a las 10? Hasta las 10 acá afuera. Faltan 45 minutos. ¡Pasen! Cecilia Alfano y Omar Dante Romero. Forjamos una hermosa. Se quedaron. Estuvieron en primera fila. Se comieron una buceca, unas empanadas. Qué bonito. Y se forja una hermosa amistad y en un momento se les ocurre a ellos, che, tenés que venir a Rosario. Y bueno, a raíz de amistades, contactos, se armó, hace 2 años fuimos, tocamos con otra formación y ahora repetimos. ¿Y el repertorio anda rondando esto que acabas de cantar? Sí, la idea... ¿Es pintar un poco el pago? El lugar donde uno vive. Claro. Vos bien decías, mi viejo es poeta, Daniel... Héctor es poeta, es compositor, yo tengo algunas cositas. Sí. Y eso muchas veces, como vos dijiste algo interesante hace un rato, muchas veces por miedo quizás o por una cuestión de no desafiar estereotipos, es claro. Uno se queda cantando las composiciones y las canciones ya clásicas que están que en supone el que son hermosas. Gente, que supone que la gente es lo que pide. Supone. Exacto. De alguna manera no deja de ser una subestimación, claro, ¿cierto? Del otro. Exactamente, sí. Tampoco nos vamos a ir al extremo de decirte, canto todas canciones nuevas. No puedo. Hay gente que sí. No. A mí me gusta lo popular. Es un mix. La idea es hacer un mix. Muy bien. Un recorrido por lo que, digamos, la idiosincrasia nuestra de acá y algunas propuestas, algunas versiones. Repetime la fecha. Viernes 11 de octubre, 21 horas, Corrientes 450, Teatro de Empleados de Comercio de Rosario. Mauro Nievas y compañía, parece una tienda. ¿No? Sí, ¿no? Una tienda de Cruz del Eje. No, claro, una tienda de Cruz del Eje. Mauro Nievas y compañía. Bueno, ahí te iremos a ver. Gracias, Mauro. Gracias a vos, como siempre. Muchas gracias. Un abrazo a todos.